¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, esta es la cuarta edición, o la cuarta semana, es el primer mes de Buque 13 Radio, pero es la tercera edición del programa y hoy estrenamos una nueva dinámica porque no voy a estar solo. Hoy me acompaña Yesenia Rodríguez. ¿Qué tal, Yesenia? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptar y bueno, por estar aquí y querernos compartir música, porque esa es justo la dinámica que les iba a explicar, ¿no? Vamos a tener un set igual de cinco, bueno, un programa de cinco sets. Son 20 canciones, 10 tuyas, 10 mías, y vamos a irlas presentando de a pocos, ¿no? Para esto, cabe resaltar que ni Yesenia ha escuchado mis canciones, ni yo he escuchado las de Yesenia, así que va a ser una sorpresa escucharlas en el momento. Y si por algún motivo coincidiéramos en una canción, vamos a tener que, sobre la marcha, proponer un nuevo tema, ¿no? Para que no se altere el número. Pero antes de empezar, Yesenia, tú misma creo que podrías presentarte de una forma mejor de todos estos proyectos en los que estás involucrada y las cositas en las que estás trabajando. Bueno, no quiero hablar de todos mis proyectos, así que creo que nos conocemos de la apoyada musical, ¿no? Que es un proyecto que tenemos y pues nos juntamos los sábados y escuchamos música y pues usualmente estoy acostumbrada a compartir música con mis amigos, pero no tanto con extraños, así que ese espacio me gusta mucho. De hecho, ayer hicimos la versión apoyado de la cripta y que me pareció muy chévere. Y pues en otros ámbitos me gusta mucho ahora el tema de la identidad barrial, combinando tecnologías emergentes. Y pues si quieren checar mi trabajo, pueden entrar o buscarme en Instagram o en Twitter como Mujer Hojalata. Y pues lo de identidad barrial es más en otra cuenta que se llama Barrio Fluido. Y la apoyada musical que se desarrolla cada 2 semanas aproximadamente. Ah, sí, cada 2 semanas, sí. Sí, vía Jitsi. Igual también van a encontrar todos estos enlaces en la descripción del programa para que los puedan cliquear más cómodamente. Justo es importante lo que has mencionado de que ayer se realizó la apoyada así como que halloweenesca, porque el hecho de que ya estemos noviembre ahorita nos quita un poco la responsabilidad de que este programa sea temático y tenga como De que terror. canciones así tenebrosas, ¿no? Aunque creo que por ahí una que otras medio relacionadas se coló. Pero bueno, vamos a empezar con este primer set. Que realmente me da mucha curiosidad de cómo va a salir. Y ya habíamos coordinado previamente más o menos cómo iban a ir los temas, a pesar de que no sabemos cuáles son. Y me toca presentar a mí los dos primeros esta vez. Y luego Jessie continúa con los temas 3 y 4 de este primer set. Bueno, vamos a arrancar con el tema Sad Boy y Darko Girl de la banda nacional Black Tony Stardano. Este tema perteneció a un EP de la banda llamado Dark Wave International que se lanzó en el 2018. Y ahí estaba este tema junto a el single Reina del Subsuelo y Mecanismos de Defensa en las Ligas Mayores. Este EP luego desapareció y Black Tony Stardano empezó a lanzar singles de dos temas que estaban en este EP. Y luego dio paso a su primer disco, ¿no? Pero lo simpático de este tema es que sonó en un concierto que dieron justo en Halloween del año pasado en el centro de Lima. Es un concierto que pude grabar y que tiene, pues, justo en este tema tiene una colaboración inmensa del público en los coros, con gritos. Se suben al estrado y se nota cómo cantan muy cerca del micro junto al vocalista de la banda. Entonces, le da mucho peso a sus temas siempre. Y luego vamos a continuar con el tema Bailando Feliz de la banda Quemarlo Todo por Error. Este tema contiene la participación de Dromedarios Mágicos. Y bueno, el single ha salido el 23 de octubre, es una banda de Colombia. Y además, en el disco de la banda también tienen una colaboración junto a 16 Beats en un tema que se llama 404. Justo habíamos escuchado a 16 Beats la semana pasada. Entonces, esos serían mis dos primeros temas. y con lo que arrancamos la mitad del primer set, ¿no? Porque luego vamos a escuchar qué temas, Jessy. Pues los dos primeros temas que escogí para empezar este set, uno es del recuerdo de 1994 con el álbum Dookie de Green Day. La canción se llama Long View. Y esta canción en especial me gusta mucho porque trata del aburrimiento total en la vida. Y es lo que siento gran parte de la cuarentena. Y pues también le guardo mucho, mucho cariño a ese álbum porque tengo ahí una historia relacionada con mi profesora, mi miss de inglés en ese tiempo, de acabando el cole en quinto de secundaria, que me quemó el disco de Dookie porque no me dio como el original, pues obvio, todo es pirata. Y me quemó todo el Dookie en un CD y me lo regaló. Y pues es mi primera aproximación, creo, a una producción tan poco comercial en ese tiempo como lo fue el Duki, ¿no? Entonces, luego le sigue otro tema que me gusta mucho, que ya es más del 2008, de la banda que se esta banda se llama Black Kids, y la canción se llama I'm Making Eyes at You, de su disco Party Traumatic. Y bueno, esta banda tiene poco material ya, y les recomiendo que empiecen con cualquier disco, creo que tienen como dos nada más, pero todas sus canciones son demasiado buenas. Esta canción en especial me gusta mucho, aunque no es como el hit de su álbum Party Traumatic. Por ahí tienen otros hits de ese disco que son más conocidos, pero sí me gusta mucho esa canción. Y esas son las dos primeras. Entonces, oye, qué chévere esos temas. Entonces, vamos a escuchar estas primeras cuatro canciones y luego vamos a seguir con algunos comentarios y de paso darle pie al set número 2. Tú estás aquí en Buque 13 Radio, hoy 1 de noviembre del 2020, junto a Jessy.